Calle Dato 39, coordenadas de la nada. Eran tiempos de dureza, de ocultar las apariencias, de vivir entre las sombras, buscando luz verdadera o encontrando una canción. Siendo petenes, dando rostro a la apariencia, y aunque no sea sincera, disfrazada en su rincón, el menú resignación, mutilada del destino, que acertó. Y en el fondo de un tablero, donde todo fue perder, decidió salir a flote, con la fuerza por bandera, y brindar con su veneno, escondido como dictan, en un cuerpo muy pequeño. Y en la calle ves a muertos con tan solo 20 tacos. Y hay quien vive con sus 20 hace más de 30 años. Carpe diem del talento, ojalá que no haya viento que apague la candela de quien tiene tanto amor. Quien quiere y hay quien ama, y hay quien odia y hay quien calla, y hay quien sabe que la vida es una apuesta que la gana, quien no cambia el sentir por el sufrir, y esa gente que se aferra a su espíritu de niña es quien debe reclamar como suyo y solo suyo el regalo de la vida, porque es suyo nada más.